Hola amiga, ¿vos sabés? Hola, me llamo Lorena. Hoy empezamos el programa en número 42. Bueno, pues en el programa de hoy yo doy la bienvenida, soy Pablo y Irene nos va a hablar de su perro. Rosa nos va a hablar de la piscina, Javier sobre Galicia y su familia de allí. Vamos a tener un ratito para hablar también sobre cine y videojuego y... ¿Qué decís? ¿Empezamos? Empezamos. Hola, me llamo Teresa y bienvenida a la nada de ácido. Esta mañana hemos hecho examen con Cari. Después tuve en logopedia. Después vamos a cuando termine el descanso, subimos a buscar a Pablo para poner la mesa y después bajamos la escalera a esperar a Nicolás. Hemos subido a la furgoneta a montar. El furgoneta llevaba a Nicolás con los compañeros. Hemos bajado en la furgoneta. Hemos ido a una tienda por el uniforme color negro y después hemos subido a la furgoneta. Hemos lavado las manos y subimos a la biblioteca. Después a comer. Hemos lavado y descansé en la biblioteca. Hasta por la tarde, hasta las 4. Y empezamos la clase miércoles y jueves en el nado de ácido. Bueno, Teresa, ¿cómo se llama el centro? ¿Dónde tú vas? ¿Cómo se llama? Barrio del Carmen. Ya, en el barrio de Carmen. Sí. El centro donde tú vas, ¿qué lo ha dicho Pablo antes? ¿A la práctica? Sí, a la empresa. A la empresa Torete. ¿Torrente? Sí. Y lo de... Tienes que meterle un poco a la parte de abajo, ¿no? Sí. Para que esté justo, ¿no? Sí. Y te tienes que poner el pantalón y la mujer coge así el pantalón y lo tiene que tiene que medirlo para quitarle, ¿no? Era el pantalón, tiene que arreglar un pantalón y ya está. Ah, arreglar pantalón. ¿Qué compañeros van? Pues era Paz, Marta, Pepi, Iván y yo. Y también era Inma. Vale. ¿Cómo se llama la chica? Yo no lo sé. Ah, no lo sabes. Vamos a ver. ¿Qué es lo mejor de... del pantalón? Color negro. ¿El color negro? Sí. ¿Iba guapa? ¿Iba guapa? Sí. ¿Lo peor del pantalón tiene algo lo peor o te gusta todo del pantalón? Todo. ¿Te gusta todo? Sí. ¿Y tu pantalón de qué color era? Negro. Negro. ¿Qué más? ¿Algo más que quieras contarnos sobre la empresa o el pantalón? No sé. ¿Tiene ganas de ir a la empresa? Sí. ¿Sí? Sí. Pues... Pues, adiós. Adiós. Thank you. Hola, me llamo Irene y estoy en la radio de Asido. Y voy a hablar de mi perro Toy. ¿Y cómo es tu perro? Canela. Canela. ¿Es alto? Pequeño. Ah, es pequeño, ¿no? Sí, es todavía un cachorro. Ah. ¿Y te gusta el perro? Sí, sí me gusta el perro. ¿Eh? ¿Tu perro dónde vive? En mi casa conmigo. Ah. ¿Y qué más? ¿Y come algo? Pienso. ¿Y algo más? Y bebe agua. Ah. ¿Y la correa cómo es? Negra. Ah. ¿Es chula? No, azul. Ah, ¿es negra o es azul? Es azul. Ah. ¿Le gusta jugar a tu perro? Sí. ¿Cómo juega? Pues conmigo y con mi padre. ¿Pero coge una pelota para jugar? Sí, coge una pelota para jugar. ¿Y cómo juega? Pues conmigo. ¿Y tú qué le dices? Toy, dame la pelota. ¿Y lo hace? Sí. ¿Qué más? No sé. ¿Algo más? No, nada más. ¿No? Adiós. Bueno, a continuación vamos a hablar con una chica que es de Alcantarilla y se llama... Rosa Pagán. Bueno, Rosa Pagán, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo hablaré a piscina. De la piscina. ¿Dónde hace, dónde va a la clase de piscina? A piscina, a Esther. Pero con una profesora que se llama Esther, ¿no? Sí. Esa profesora, ¿tú vas a la misma clase de piscina que van Manolo, que van Pepi, que va Isma, o es otra piscina diferente? Es diferente. Diferente, ¿no? ¿Dónde está tu piscina? La pequeña. ¿Está aquí en Murcia o está en Alcantarilla? Alcantarilla. En Alcantarilla. Y han dicho que te bañas en una piscina pequeña, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Porque está la grande y la pequeña, ¿no? Ok. ¿Y con quién vas a la clase de piscina? A clase a Esther. Pero has dicho que la profesora se llama Esther, pero ¿con quién vas a la clase? A clase. Tú vas, por ejemplo, con una compañera que también viene a Sido, ¿no? ¿Cómo se llama? A Rubén. Rubén, no conozco una compañera que se llame Rubén. Eso es un compañero de tu clase, ¿no? De piscina. Pero de Asido, por ejemplo, ¿va alguien? No. ¿No? ¿Había entendido que Paqui Rabadán sí va? A Paqui Rabadán. Ah, pero entonces ¿va o no va? Porque me estoy liando. Sí, va. Ah, vale. Y dices que va un chico que se llama Rubén, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y qué más compañeros hay? La compañera. ¿Qué más? Por ejemplo, uno que se llama Al. Al. ¿Se llama Al? Sí. ¿Se llama Al o Álvaro? Es que me estoy liando. Álvaro. Ok, de acuerdo. ¿Y qué hace en la piscina? La piscina andará, expulsar abajo agua. Y poner a la tabla y pone pasas. Las pesas también, ¿no? O sea, un montón de ejercicio, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué ropa te pones para ir a la piscina? A piscina y a la... Pero escucha la pregunta. ¿Qué ropa te pones? ¿Te pones chándal para ir a la piscina? Sí. ¿O te pones bañador? Un chándal. ¿Un chándal? Sí. ¿Tú te bañas con el chándal? No. Ah. ¿Con qué te bañas? A un dorado. Bañador. ¿Y qué más? Y la ropa azul. Ok, ¿te gusta ir a la piscina? Sí. ¿Por qué? Porque a pequeño. Pero ¿por qué te gusta? ¿Es porque es divertido? ¿Porque se hace deporte? A deporte. Por el deporte, ¿no? Sí. Nos has dicho que tiene una monitora que se llama Esther, ¿verdad? Sí. ¿Y te llevas bien con ella? Bien. ¿Es buena? Buena. Le quiero mucho a mí. Ajá. ¿Y ella es joven o vieja? Joven. Ajá. ¿Y es rubia o morena? A morena. Morena. Ok. Bueno, pues nada, a seguir practicando mucho deporte. Sí. Y a seguir pasándolo bien en la piscina con tus compañeros. Sí. ¿Algo más que nos quieras contar? Sí. ¿Qué? A persona a estar de que mucho a mí de a la piscina. Allá. Hola, me llamo Javier Barbosa, porque me sabrá Alicia. ¿Cuándo te vas a Galicia? El domingo. ¿El domingo? Sí. ¿Y qué vas a hacer en Galicia? Cosas. ¿Cosas? Sí. ¿Cómo se llama el pueblo de Galicia? Uferero. ¿Y qué vas a ver allí? Ahí, jugar, música, al cine y cenar. ¿Allí viven tu abuelo? Sí. ¿Cómo se llaman tus abuelos? Toseteo. ¿Y tu abuela? Teresa. ¿Y cómo son? ¿Son altos, bajos? Altos, sí. ¿Son altos? ¿Qué echas de menos de Galicia? ¿Qué echas de menos? A José, a mamá y María. Claro. Muchas de menos. Y a tu abuelo también. Todo. ¿Y cuál es? ¿A tu abuela qué comida se le da bien? Salada, lechuga y tomate. ¿A tu abuela le sale bien el arroz? Sí. ¿Qué se come en Galicia? ¿Qué se come en Galicia? ¿Qué es típico de allí? Celeste, panada y pasta. ¿Sí? Sí. Y... ¿Tú vas a hacer deporte allí o no? Sí. ¿Qué vas a hacer? Gimnasia. ¿Gimnasia? Sí. ¿Y allí qué tienda hay? No hay nada. ¿No hay nada? ¿No hay tienda de ropa o de chino o yo qué sé? ¿O algún Mercadona? El uno. ¿Hay uno? No. ¿No hay nada? El Lugo, ahí. ¿El Lugo? Sí. Ah. ¿Qué es eso? Ahí compra también, el Lugo. ¿Y entonces ahí en Galicia no hay nada? No hay nada. Hombre, algo habrá, ¿no? Algo habrá. ¿Hay tiendas de ropa? No. ¿Cómo que no? El Lugo. Si voy yo, seguro que veo alguno. Sí. Bueno, ¿con quién te vas? Con papá y Lore también. A ver. ¿Tiene algún perro allí en casa, allí en Galicia? Morí, pastor, coco y perro y tazán. Ah, ¿así se llaman los perros? El cuartén. ¿Eh? El cuartén. No te entiendo. El cuartel. ¿El cuartel? Hay muchos perros ahí. ¿De la Guardia Civil? No. No, yo te estoy hablando si allí en Galicia tienes perros. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto? Tres. ¿Cómo se llama? Morín. ¿Qué más? Pastor, Perreón y Tazán y Coco. Tres. Bueno, ¿quieres contarnos algo más sobre Galicia? Sí. Abuela Teresa, es muy buena. ¿Es muy buena? Sí, contigo. Y pues también conmigo, está bien. Ah, ¿alguna vez tu abuela se cabrea contigo o no? Sí. ¿Sí se cabrea? Sí, sí cabrea. ¿Algo hará que no está bien hecho? No. Bueno, ¿algo más que quieras contarnos? Ya está. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Elena, me ha ido así, voy a hablar de Ángela. Y yo me llamo Gemma y vamos a hablar de Ángela. Ángela, ¿cómo es? Más guapa, tiene un bazarda, tiene la verde, una bufanda, por el costo, por el liciado. Pues para mí Ángela es muy simpática. Y también es graciosa. Y de esta manera, ¿qué me he hecho con ella? El cuerpo humano. Ah, sí. Hoy me he hecho el cuerpo humano. Con ella. Y yo a Ángela la quiero mucho. Mucho. Con mi clase, yo, Gemma, con Irene, con Antonio, con Aniyen. Pues sí, y quiero. Y mamá, ¿y quieres mandar un mensaje a Ángela? Yo sí, Ángela, me quiero mucho, el curso de Cepillo 1, yo, Antonio, Ana, Gemma y yo. Ángela, me quiero mucho, y familia desde el papá mano, y sin teleprograma. Bueno, adiós. Adiós. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar de una profesora que se llama María Luisa. Ella nos trae trabajos nuevos, como ejemplo pues, de matemáticas, de suma y resta, que hoy hemos hecho suma todo. Y lengua también. Y todas cosas que hacemos con ella. También nos vamos para abajo nos vamos para abajo cuando María Luisa nos dice chicos, la carpeta para arriba, pues nos subimos para arriba al fondo y vamos a ver un vídeo y de lengua de todo eso. ¿Y tú te eres? A ver, ¿cómo es? A ver, es alta. ¿Qué? El pelo lo tiene rubio, que es muy rubio. ¿Y qué te dan? Me dan, a ver, lengua, matemáticas, información. Es que como estamos en Torrente, pues cosas ahí ligeras de lengua, matemáticas, pues de todo eso, de información básica, de las señales y todo eso. Y también está, bueno, y también tú pones uniforme, ¿no? Sí, no, no. Eso es para ir para las prácticas, pero para aquí no. A veces con María Luisa nos vamos el lunes a Casillas a trabajar con ella para hacer manipulados todos los lunes. ¿Y cómo se llama hacer la práctica? En Casillas. ¿Pero qué trabajo hace? Manipulada. ¿Solo? No, librito 43, como lo hacemos aquí. Sí. ¿Y algo más que contarnos? Sí. Que quiero dar un mensaje para ella, para que ella lo escuche. Que te quiero mucho, que siga así, que también es buena con los compañeros y te doy un beso para ti. Y ya está. Y adiós. Hola, me llamo Gemma y voy a ser el santo de mi madre. Hola, me llamo José Toño y voy a hacer una pregunta. Bueno, pues el domingo fue el santo de mi madre. Y lo fuimos a casa de mi tío a comer. Todos juntos. Y estamos toda la familia junta y comimos un montón. A ver, ¿dónde se llama el santo de tu madre? En la casa de mi tío. ¿Y había mucha gente? No. ¿Qué ha comido el día de Santiago de tu madre? ¿Qué he comido? Pues ha puesto callo, ensalada y salsa con patata. Lo más importante, ¿qué ha comido? ¿El centro de tu qué ha comido? No, ese. ¿Eso? ¿Ha comido mucho o un poco? Bueno, un poco. ¿Y has tomado bebida? Sí, una Coca-Cola y esta. ¿Y tu madre? Pues no lo sé. ¿Lo mismo? Lo mismo, ok. Lo mismo. A ver, tu madre, ¿qué te ha ido algo para tu madre? ¿Eh? A ver, tu madre, ¿qué te ha ido para tu madre, para el santo de tu madre? Ah, ¿mi padre? No, pues, tu madre. Ah, mi mamá, mi madre no la ha llegado a nada. Bueno, sí, un mozo. Entre los tres, entre mi padre, yo y mi mamá. Y a ver, salió. Y a ver, salió. ¿Ha ido a dar un paseo? ¿El día del santo de tu madre? Pues sí. ¿A dónde ha ido? Pues por ahí, a tu mano algo. Ha tomado un bar o un volante, o ¿dónde ha tomado? Bueno, pues hemos tomado por ahí, lo fuimos aún no me acuerdo cómo era. Aunque yo se llama, que está a la de aquí. Bueno, a la de Murcia. ¿A la de Murcia? Te digo, ¿eres inconsciente o no? No, lo fuimos a un restaurante. ¿Un restaurante? Sí. ¿Y el último, ha llevado los postres? Pues sí. ¿Cuál? Pues hemos tomado un helado. Los helados, eso es para el verano, para los santos no. Ya. Y a ver, ¿han venido la familia de tu madre o de tu padre? La familia de mi madre. ¿Y de la abuela, de parte de tu madre, igual? De parte de mi madre. ¿Y lo ha pasado bien? Pues sí. ¿Y ha tomado por ahí un refresco? Pues sí, una fruta. Y lo último, ¿ha cantado el santo? Pues sí. ¿Con mucha gana o no? Pues sí, con mucha gana. Vengo, te lo dejo este mensaje. Pues yo quiero mandar un mensaje a mi madre que muchas felicidades y gracias que no y gracias por ser tu santo y le quiero mandar por un beso y ya está y adiós. Cine. Pues en nuestra sección de cine tenemos especial de cine de terror con dos películas y dos personajes a cuál más terrorífico. Las dos películas son La novia de Chucky y The Devil Inside. Los personajes, estos monstruos del micrófono en la radio de Asido, son Manolo Martínez y el señor Abel. Muy buenas, chicos. Buenas tardes. El micrófono es vuestro. A ver. Contadnos todo sobre estas dos películas de terror. Bueno, pues la primera que vimos fue Devil Inside. Trata de la madre de la chica que se le mete el demonio que está poseída. Y que hace tonterías. Y conforme va pasando la película se le mete el demonio a casi todos los personajes. Madre mía. Pues como ha dicho mi compañero, al principio se ve como ella llama a emergencia y le dice: "Emergencia, dígame." Dice, he matado a los tres. Y entonces se ve como ella se vuelve loca porque le hace un exorcismo y se le mete el diablo dentro. Y luego pasan los años y la chica va a visitar a su madre que está en un psiquiátrico en el Vaticano, en Italia. Y entonces cuando va a visitarla conoce a unos amigos que ellos hacen, aparte de la iglesia, hace exorcismo, porque la iglesia no quiere que haga exorcismo, porque si lo pilla lo echan. Y ellos hacen aparte exorcismo. Total, que va a una casa donde está una chica poseída y se lleva a la ayudante, a la chica, para ver cómo se saca un demonio. ¿Cómo se saca un demonio? Y no queremos decir cosas que dice demonio porque son muy fuertes. Okay. También los chicos investigan una cosa que habla la mujer habla cuatro idiomas y ellos no saben qué idiomas son. Uno de ellos sí. Y resulta que está el rumor de que no está poseída por un demonio, sino por cuatro diferentes, ¿no? Claro, está poseída por cuatro diferentes. Madre mía. Se llama exorcismo múltiple. ¿Esto da mucho miedo? Bastante, sobre todo cuando pensaban, cuando le hace a ella, cuando la mete en la camilla y pensaban que por fin se había ido, que no le Bueno, pasa bueno, bueno, bueno. Eso roza el spoiler, ¿eh? Una cosa, esto dicen que está grabado como un falso documental, al estilo de La Bruja de Blair. ¿Creéis que eso se adapta bien a la historia que nos cuentan? ¿Lo hace más realista? Es que yo la bruja de Blair no la he visto. Yo sí la he visto. ¿Y cómo lo ves? Y es igual que la bruja de Blair, igualica, que hace un reportaje, igual que la bruja de Blair, y luego en la bruja de Blair desaparece, pero es que aquí pasa lo mismo. Y aquí, a ver, se va pasando uno a otro. Primero uno, después otro, así. Y ya acaba mal, no lo voy a Ya decir. está, ya está. Bueno, los actores, la chica, y lo mejor, para mí me gustó lo mejor cuando intentan sacarle, cuando pensaban que estaban durmiendo ella y luego se les aparece el demonio. En la de los cuatro demonios. Para mí también, y lo peor para mí al final, y ya está. Y no me queda con las ganas de ver más. Adiós y hasta la próxima. Bueno, espera, espera, que tenéis que hablarnos de otra película que está disponible en la biblioteca de Asido. Bueno, he visto la siguiente película, se llama La novia de Chucky. Que se trata de un muñeco que tiene una nueva chica, que la chica se ocupa de él. Y entonces empieza a hablar que no sé ni lo que dice. Yo sí lo sé. Ade Duingambala. Que resulta, como ha dicho bien mi compañero, en la película, en la primera de todas, del muñeco diabólico, él era un humano, pero resulta Un asesino, que era ¿verdad? un asesino. Y para que cuando lo acribillara la policía no buscara su alma, se mete en el muñeco diabólico y se hace para. O sea, se mete en el espíritu de él y va matando a vengándose de todo. Y resulta que empieza a decir eso la mujer porque quiere que se despierte. Y sigue y no se despierta. Y luego se va no sé a dónde. Y se acerca y mira, digo. Y ve que no está. ¿No? Y luego ya después sucede una cosa que no la voy a contar. Y luego, conforme va pasando la película, la chica, la que cuida a Chucky, consigue a la chica, a la novia, que es una muñeca, y la pone con él en una jaula, no sé qué está ahí. Está en una caravana, Sí. saca la muñeca Sí. y resulta que mientras se va bañando la mujer, lo que le pasa es que le tira algo, le tira una especie de eléctrico, una cosa eléctrica que la mata. Y por eso ella se reencarna en la muñeca. Y luego los actores principales tienen que pagar un precio, no sé qué precio es, y se lo llevan Al cementerio. al cementerio. Pero resulta que sigue habiendo muchos muertos. Sí. ¿sabes? Y luego también sucede en un en la luna de miel, cuando se van de luna de miel ellos, y allí pasa una cosa terrible. No lo vamos a contar porque seguro que no lo vamos a contar. ¿Qué película de las dos que estáis comentando está más chula? Para mí, a mí me gusta más Devil Inside. Yo estoy de acuerdo con él. Sí, tiene toda la pinta. Bueno, para mí lo mejor de la película, para mí es cuando mata a la gente. Y lo peor, que hay escenas que me gustan más y escenas que me gustan menos. A mí lo que más me gustó fue el final. Que me quedé ahí un poco... Sin embargo, con la otra, no, lo que menos te había gustado había sido el final. Y aquí te ha gustado más el final. Para mí me ha gustado de la novia de Chucky cuando coge a policía. Lo que le hacen. Ok, ok. Lo que le hacen... Manolo se lleva las manos a la cabeza. Madre mía. ¿Cuál de las dos es más salvaje, más sangrienta? ¿Más sangrienta? Hombre, para mí, yo creo que... la novia de Chucky. Yo estoy de acuerdo porque es la más sangrienta y resulta que tiene algunas escenicas como la de policía que son más fuertes que otras. Son más fuertes porque resulta que ellos conforme los actores principales se van en el coche y no sé qué sucede, que tienen un accidente, que el coche empieza a moverse y entonces y los muñecos van a ocuparse de ello. Adiós y hasta la próxima. Adiós. Hola, me llamo Gemma y voy a hablar sobre tres meses sobre el cielo. Y soy Ana. Pues bueno, pues a mí la película me encanta, porque sale actores. A mí me gusta todos los actores. A mí me gusta más el que me encanta. A mí también me gusta el Maracasa, porque sale. ¿De qué va la peli? Ah, ¿que de qué va? Porque el Mario Casas tiene una novia, ¿no? Que se llama Julia. Y luego se enamora. ¿Y qué más? Pues no sé, que se enamora y que habla de cosas. Y luego, a la mitad de la película, están, bueno, Julia, la novia, la chica, y el actor, que es Mario Casas, están metidos, bueno, están en una piscina. Sí. Pues ahí, pues, el actor está con ella y luego aparece con la moto. Sí. Y luego, pues, la chica se monta con él y ya se va. Pues sí, lo que dice Ana, que me gusta la película, y el chico y mi hermano que se tiene una moto, y la moto es color negra, porque a él le gusta el negro, como siempre. Y luego... Sí, por mi casa, por la, a mí me gusta y ya está. ¿Qué es lo que más te gusta, lo que miras? A mí lo que más me gusta es Mar Casa y Julia. Y lo veo porque todos los hombres se están peleando y a mí la pelea no me va. A mí, bueno, lo que más me ha gustado es que Julia y el medio casa están en la piscina. Y lo peor, pues, la pelea de las chicas. Pues sí, a mí la pelea no, bueno, sí me gusta, pero también lo que más me ha gustado es porque la película se llora de emoción. Yo, en el momento de la piscina, es que me puse guaf. Y mientras y la película la hemos visto yo y mi hermana. Y hemos comido palomitas y Coca-Cola. Entre las dos, de yo y mi hermana. Yo la vi en mi otro colegio que era Ice, que está por el malecón. Pues bueno, que me adiós. Adiós. Hola, me llamo Isabel y me voy a hablar sobre el Titanic. Pues nos fuimos a la Nueva Colombina, nos fuimos con mis padres y luego hemos sacado la entrada y hemos cogido las gafas, era de 3D, hemos cogido las gafas, entramos y estamos viendo el Titanic. El Titanic es poco triste, porque al principio salía un chico y la chica, porque la vieja, que es la chica, y entonces era barco, era de lujo y había camas, la sala. Cuando se metió el agua en el barco, que se hundía, y entonces se metió el agua en el barco, la chica, o sea, la chica le salva a Chico y luego allí el barco se que se que, bueno, el barco se porque el barco llenó el agua del mar, pues que se ha caído el barco y la gente que se cogerá y ya se muere. Se muere la gente. A mí había otra persona que estaba ayudando para que salga y... Yo no apito. ¿Dónde? En la Nueva Gromina. ¿Ha puesto alguna vez la película? Sí. Y tenemos que poner la gafa y era de 3D, está seguro. Era la misma película, pero de 3D. ¿Cuáles son un mensaje? A ver, ¿cuáles son una persona que ha visto? A mí me ha gustado el chico. ¿Y cuál es la persona de chico, cuál es la persona de la chica? ¿Cómo? ¿Cuál es el mejor chico que la persona de la chica? ¿Cuál? ¿Cuál elegiste? Pues no lo sé, ahí. Si lo sabes, ¿no? No. No, pues eso que queda agotado, ¿no? Sí. ¿Cuál es el importante que queda elegido? lo que he elegido yo, pues que yo he elegido un chico y una chica. Ah, porque también se choca con el hielo y el hielo se desencae al barco también. Me la apunto. A ver. ¿Cuál es la última? ¿Con una mujer o una chica? ¿Con un chico? Sí, que estaban los dos. Están los dos juntos, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son más potentes que usted, que te guste más antes del barco? ¿Cómo? No, ¿cuál es que te guste más antes del barco? ¿Antes? Pues cuando la chica se enamoró un chico, no sé cómo se llama, pero esa película es un poco triste porque a mí, bueno, casi me lloro un poco, no sé. Pues también ha hecho un hermano. Ya. Vale. Pues. ¿Y el 3D estaba chulo? ¿Crees que está muy chulo? En 3D sí, está seguro. Bueno. Pues. No moco encima de la caja, me molesta un poco, pero está seguro el 3D. Está muy seguro. ¿Todo igual? Sí. ¿Y algo más que quieres decir, más película? Lo mejor, a mí el mejor, lo mejor, que no se hundía el barco, porque a mí es lo mejor que sigo y siga, en lo mejor es chico y chica porque hace bien la película. Me da un poco pena, pero bueno, en lo mejor es el barco. El mejor es el barco, que me gusta mucho el barco. Pues ya o no. Y lo peor. Lo que yo le he dicho yo antes, lo mejor es el barco. Y lo peor, pues, que se hundía el barco, que llenó el agua y la gente se muere, pero el chico se murió. Eso es lo peor, mamá. Pues ya está, vamos a pedirnos, adiós. Pues adiós. Hola, soy Ana. Yo soy Manolo. Y yo Paula. Y me llamo José Antonio. Y vamos a hablar de la sociedad del ocio que hicimos el día 24, el sábado. El sábado. Pues el sábado a las 6 nos fuimos a la puerta del CICE. Fuimos al cine a ver Blancanieves. Y bueno, Paula, ¿de qué trata la película de Blancanieves? Pues va de una chica, el sol y de la nieve. Exactamente. A ver, ¿cómo son los enanitos? Pues son bajos. Bajos, ¿no? Y y los enanitos, ¿a quién se encuentra en el bosque? Pues se encuentra a Blancanieves. ¿Y la llevan a dónde? A una cabaña. A una cabaña donde viven ellos, ¿no? Sí. Y Blancanieves tiene una madrastra, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con la madrastra? Pues la madrastra se ponía a decir al espejo. Ah, sí, hablaba con el espejo. Sí. Bueno, José Antonio, ¿qué te gustó de la película? La mala. ¿La mala? Sí. Dinos algún resumen de la película. A ver, la madrastra es la mala que entró, la mala le ha dicho a Blancanieves que se vaya a crecer, a por todo salir de su palacio. Salió y pronto salió enanita. Y luego al final sale la bestia y la madrastra. A ver, al principio los enanitos cómo son, cómo son lo primero de todo. Son grandes. Sí. ¿Y luego qué pasa? Luego se transforma pequeña. ¿Y qué fue lo mejor de la película? Lo mejor se ha disculpado a las dos chicas. Lo peor se ha ido la Blancanieves a pedir ayuda a los enanitos. Bueno, Ana, ¿de qué trata la película? ¿De qué trata la película? Pues a ver, la película trata de que había una niña pequeña que la llamaron Blancanieves. Bueno, ella tenía un padre que era el rey, y la madrastra le hizo un hechizo al padre. A ver, en la película sale un príncipe. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que cuando va Blancanieves al bosque, el príncipe y el otro estaban colgados con una cuerda de esas, estaban colgados de un árbol. Bueno, ¿qué fue lo mejor? Lo mejor para mí fue cuando salió Blancanieves luchando contra el príncipe. ¿Y lo peor? Lo peor cuando dijo la madrastra que se iba a casar con el príncipe. Bueno, pues para mí la película trata de una chica que se llama Blancanieves y se pierde en el bosque, se la encuentran los enanitos y resulta que la madrastra, que bueno, no lo voy a decir, que no quiero decir spoiler, le da una cosa al príncipe y está como, y habla como si fuera un perro. Que luego, Blancanieves y los siete enanitos, ellos ya se pensaban que le había dado una poción de perro, porque el bote ese había un cachorrico. Bueno, y para mí, lo mejor de la película fue cuando se escapa del bosque y cuando la rescatan los enanitos. Y lo peor, lo último de todo, que para mí no hubo sentido, lo de la manzana, pero no lo voy a contar. Okay. Bueno, Paula, que después del cine, ¿a dónde fuimos? Pues fuimos a cenar, a ¿qué te tomaste? Pues me tomé una hamburguesa, unas patatas y de bebida Coca-Cola. Muy bien. ¿Y tú, José Antonio? Yo cené hamburguesa que lleva carne con queso y bacon. Y con patatas de luz y poca salsa. ¿Y de bebida? La gente de limón. ¿Y tú, Ana? Pues mira, yo me pedí para cenar una hamburguesa con cebolla. También patatas fritas y de beber pues una Fanta naranja. Pues yo me tomé una CBO, patatas bravas y una Fanta de limón. Bueno. Bueno, adiós. Hasta el siguiente programa. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Pedro Antonio y estamos en las redes y voy a hablar de una película. Pedro, ¿de qué película? Del Increíble Hulk. Pero en verdad, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo empieza? Pues le sucede que se mete cuando era pequeño. Luego su padre era militar. Su padre era un científico que estaba haciendo de esto cosas de militares, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa después? ¿Qué le dice el general al padre de él? ¿Qué le dice? Que ella quiere estar con ella. Que le dice que deje de hacer eso, que deje de hacer experimentos con humanos, ¿no? Sí. ¿Y el científico es que hace? ¿Experimenta con él mismo o no? Sí. Y entonces cuando lo descubre en general, ¿qué hace? Se convierte. O sea, le quita lo que es todo, ¿no? Sí. Le cierra lo que es el laboratorio. Sí. Y entonces él activa los rayos gamma, ¿no? Sí. Y tienen bastante minutos, ¿no? Sí. ¿Y esto qué hace cuando le dice la mujer David? Sí. Dice, no, David, le dice la madre, le dice, David, ¿qué pasa? Y cuando le dice David, tenemos que hablar. Sí. ¿Y entonces qué pasa? Que luego ya no sale la madre, ¿no? No. Y entonces viene la policía, ¿no? Sí. Y entonces lo llevan y pasa bastante años, ¿no? Sí. Hasta que él crece, hasta que el crío crece. Sí. Porque resulta que Crío se convierte en Hulk. Sí. Por los rayos gamma, ¿no? Sí. Él es un científico y él está haciendo cosas con la hija de general, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién viene en ese...? Viene Stargo, un amigo de ella, ¿no? Sí. Y le dice que le preste un poco de esto, que le preste su laboratorio para llevárselo abajo, sí, a los subterráneos. Sí. Pero le dice el científico que no. No, son de... Entonces, ¿qué pasa? Que a esto que es la radiación gamma, y él se pone en medio. Sí. Y a esto que él va al hospital, ¿no? Él está en el hospital, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Que luego ve a su padre, ¿no? Sí. Su padre que lo había dejado abandonado bastantes años. Sí. Y entonces él se transforma. Sí. Y entonces el padre sabe que el virus que le había inyectado a su hijo funcionaba. Y entonces él mismo se lo inyecta. Pero entonces, chicos, esto... ¿Cómo se convierte en Hulk? A ver, pues se convierte por la radiación gamma. Tiene como... Él se sacrifica. Ajá. Porque ve que el amigo dice... la radiación está al máximo. La radiación gamma está al máximo. Y él se pone en medio y en el momento que está en el hospital, que cuando sabe que va a entrar el padre con los dos perros, es cuando se transforma. Y entonces... ¿Y luego la película entonces qué? La película, pues, resulta que él, en el momento que se transforma, va destruyendo los coches, va a ir a la novia, le ataca a los perros. También lanza un... los misiles con los helicópteros cuando le van persiguiendo por el desierto. Coge los misiles y se los lanza a los helicópteros. También. Y los actores son Nick Norte. No, era Bruce. Nick Norte. Y Eric Bana. Y son dos buenos actores. Nick Norte hace el padre de él y Eric Bana el hijo. Luego hay otra versión que es de Edward Norton. Sí. Y eso. Bueno, este personaje, ¿qué superpoderes tiene Hulk? Contadme un poquito cómo es. Es muy fuerte y va destruyendo las ciudades de San Francisco, destruyéndola hasta coge por la fuerza el puente de San Francisco, lo derrumba, hasta coge los coches y se los lanza al general y así. Uh-huh. Hasta así toda la película, porque lo quieren capturar vivo para hacer el experimento. Y el otro, que está ansioso, quiere arrebatarle, el amigo Stargo quiere arrebatarle el puesto al padre de la chica. Y luego ahí se mete Stargo se mete en la casa diciéndole, dice: ven, dame un poco de ese poder que tú tienes. Uh-huh. Dice Stargo: si me das lo lamentarás. Total, que lo coge de aquí, lo coge del cuello y a esto que se transforma. Y lo que hace con Stargo es lanzarlo por la ventana. También tiene unos guardaespaldas. Sí, pero tú ya sabes, dice: ¿alguien quiere probar también un poco más de mi fuerza? Y entonces los guardaespaldas coge hasta algo y se lo llevan. Creo que estaba lleno de policías por todos lados. Empieza a disparar. Es verdad. Los policías, cuando está en el subterráneo, cuando intenta escaparse y lo intenta frenar, pero es imposible de que lo frenen. Es imposible. ¿Qué es lo que más os gusta de la peli y lo que menos? Pues a mí lo mejor, cuando se enfrenta a Stargo. Cuando le golpea en la cara y le dice que no lo haga. Lo peor, el final. Creo que te recuerdo que le echan el espuma para que no, te quede ahí. Ya lo sé. Sí, ya lo sé. Eso ocurre en el subterráneo. ¿Qué es lo mejor para ti? Lo mejor, cuando se convierte en Hulk. ¿Y lo peor? Lo peor cuando... Lo peor... Lo peor cuando... Cuando empieza a dispararle. Eso es lo peor. Ya, cuando le lanza el tranquilizante. Adiós. Adiós, hasta el próximo Roma. Videojuegos. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de un juego de PSP. Ese que me gusta mucho, que me regaló Papá Noel, que lo ha probado, que me gusta mucho y estoy pasando un montón. ¿A quién maneja? A ese hombre. ¿Qué ropa tiene? Todo de gris, tiene un de rojo, la capucha y también tiene la hoja esa, la espada y también tiene para tirar los hombres por abajo y tiene ahí otra cosa. José Luis, ¿puede trepar por las paredes? Sí. ¿Y qué armas salen en el juego? Una espada y un cuchillo. Solo eso, ¿no? Sí, y también una hoja. ¿Una hoja y eso qué es? Eso es para tirar los hombres para abajo. Ah, vale. A ver, ¿puede balancearse o no? Sí, está bien. También. ¿Puede saltar de un sitio muy alto para abajo? Sí. Y si va muy corriendo, que pulsa la R y salta. Ah, vale. Consigue, yo qué sé, cofre o si en los cofres eso salen monedas, ¿reúne algo o no? Sí, ahí hay una persona, son todos sueltos y los hombres son malos. Ya, pero digo, si hay cofres en el juego. Sí. Puede ir por ciudades, ¿no? Sí. ¿Esto es en una ciudad de la actualidad o esto es ciudades antiguas? Es la ciudad. ¿Pero son rascacielos o son castillos y cosas antiguas? Hay muchos castillos. ¿Y este juego en qué consola está? De la PSP. ¿Y cómo se maneja? Con un círculo que lo mueve y la R es para saltar y también es para subir la pared. Pues entonces, pero en la pared hay salientes o se agarra por no sé, así con las manos. Es que se rara así para subir una escalera. Ah, ¿también hay escaleras? Sí. Pero también he visto ahí en el juego que pues puede agarrarse saltando ahí. ¿A ti te gusta el juego? Mucho. ¿Qué? ¿Es fácil o difícil de manejar? Es fácil. Que el juego dice que está muy chulo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo peor? Lo peor, cuando me cogen los hombres malos. ¿Cuando te cogen? Sí. Y yo me escondo de un carro de los caballos. Ah, sí. ¿Sale el jefe final? ¿Tú sabes si hay jefe o no? Pues sí, hay uno jefe de ese amigo. ¿Sabes cómo se llama o no? No. ¿Algo más que quieres contarnos sobre el juego? Sí, que pido ese juego a mi amigo Manolo. Puedo dejar ese juego, que lo pruebe y ya está. Hasta luego. Adiós. Hola, me llamo Teresa, he venido a Granada de Asido. Ya he jugado a tenis. Yo cogí a Nadal, es guapo. A veces gana y se lleva todas las copas. Nadal ya es primero. Juega bien, la pista está en tierra. Está muy chulo el juego. Se maneja con el mando. Comprante esos tres. Yo estaba jugando con mi hermano por la tarde hasta las 6. Yo estaba preparada el juego de tenis. Te has puesto preparada de plantesio. Y a mí me gusta mucho Rafael Nadal. Es guapo y también jugué muy bien. Me encantaría jugaría otra vez. Gusta el tenis porque bueno hacer deporte. A mí me encanta hacer deporte y también me encantaría a jugar de nuevo a tenis con mi hermano y yo, jugando sin parar y hasta la hora de cenar. Y también mi madre estaba para cocinando para mí y para mi hermano. Hasta después de cenar. Adiós, nada te ha sido. Bueno, te voy a decir una serie de preguntas. ¿Para qué consola está? PlayStation 3. ¿Para qué? ¿Para el mando? ¿Para el mu? Para el mando. Vale, ¿quién te ha regalado el juego? Está aquí, ha sido ya. La cerró de la biblioteca. Ah, de la biblioteca, ¿no? Sí. ¿Qué personaje sale en el juego? Sale Feder y Rafa Nadal. ¿Qué personaje te elige? Yo Nadal. ¿A Nadal? ¿La ropa la puedes modificar? O sea, ¿puedes cambiar distintas ropas de colores? Sí. ¿Sí? ¿Cómo el campo? ¿De arena, de césped? Es de tierra. ¿De tierra? ¿Y de arena y de césped hay o no? No. ¿No? ¿Has jugado con alguien de tu familia? Con mi familia. Vale. ¿Cómo son los gráficos? Gráficos bien. ¿Están chulos? Sí. ¿Se parecen a la vida real? Sí. Sí, ¿verdad? ¿A ti qué? ¿Cómo te gusta? ¿Qué te gusta más? O sea, ¿verlo por la tele, jugarlo tú o jugarlo en la consola? Pues mirar la televisión. ¿Te gusta más? Sí. ¿Y con el PlayStation Move cómo lo manejas? ¿Lo manejas bien? ¿Lo manejas mal? Bien. Este no, este es el 4, si es de Move. Ay, perdona. No pasa nada. ¿Este juego se lo recomienda a los compañeros? Sí. ¿Quieres decirnos algo más sobre el juego? No. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Antonio. Y yo, Abel. Y me voy a hablar sobre el juego. FIFA 10, ¿no? Sí, el FIFA 10. Bueno, José, tú has jugado este juego, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿de qué va? ¿De qué va? Yo haciendo torneo por la Copa del Rey. Jugó ya más... Lo primero jugó Levante Real Madrid. Eso yo manejo asunto de los pases y el segundo es para llegar. Y el primer gol fue cargar, me se va. ¿Para qué consola? Para el Nintendo DS. Dice que los gráficos son muy buenos, ¿no? Sí. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? Lo primero, te lo digo. El X para pasar y el círculo para llegar. ¿Y cómo se centra? ¿Se centra? ¿Cómo se centra? Se centra uno se pone. No, ¿cómo se centra? ¿A qué botón hay que darle de la consola? La L, tengo que pulsar en la L. Y puse la A. Los dos. Tengo que pulsar hasta los porteros de allí. Tiene, bueno, el FIFA 2010 de la DS tiene otro equipo, ¿no? Sí. Tiene como el resto del mundo, ¿no? Sí. ¿Y juega con ellos o no? Sí, ahora yo siento el torneo, el último partido con la Copa del 6. Pues yo estoy jugando a uno. Sí. Y que es FIFA 7. Y yo estoy jugando con un equipo del resto del mundo. Sí, ¿Y cómo son los gráficos? ¿Son reales? ¿Cómo sustituye a los jugadores? ¿Son reales o no son? A uno sale, entra Macero. ¿Son reales? ¿Son los cambios? ¿Son reales? Sí. Pero son reales, me los juego. Oye, ¿los gráficos son buenísimos? Más fuerte, sí. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es conseguir goles y más ventaja. ¿Y lo peor? Lo peor, perdemos algunos partidos. Si tuviera aquí el FIFA... El FIFA 10 y el 11, ¿con cuál te quedarías? El 2012, el juego ese. El 2012, ¿no? Mm-hmm. Bueno, nos despedimos, ¿no? Adiós. Hasta el siguiente programa. Hola, soy Lorena. Yo soy Isa. Y vamos a acabar el programa. El número 48, ¿no? Bueno, nomás da un consejo para todos los compañeros. Yo quería decir que beba mucha agua y que haga deporte. Y también quiero que coma mucha fruta, claro. Y también que lo que tomemos naranja de Fanta y correr y jugar los videojuegos y también a jugar con su hermano y con sus perros. Y adiós. Pues nada, hasta el próximo programa y adiós.